tiempo, tu mirada fija en mí. Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada pared de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que brotarán de dolor. Grupo Alegría, 45 años, buena y pura música, es la que va. Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí. Se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada pared de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que brotarán de dolor. Besos al cielo. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que brotarán de dolor. Besar tu piel, beber tu amor y unas lágrimas que nacerán del amor. Las lágrimas.